Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. Bueno, otro martes más, nos encontramos aquí en los estudios de Sinchilik Irratia para contar todo lo que no nos cuentan los teleles diarios. Entre otras cosas. Bueno, entramos en este espacio de contrainformación que todas las noches coge la nave de desfase lunar y navega por las páginas de contrainformación de la red y también da luz a todas las informaciones que nos mandáis al correo. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Bueno, entre otras cosas, hoy nos daremos un vuelo raso por Ecuador. Y recordar cómo está la situación detrás del desastre, del derrame de crudo, un nuevo crimen ambiental y social en la costa de Esmeralda, ni más ni menos, una zona virgen y de un alto valor ecológico. Bueno, los pasados días se convertía en el escenario de un desastre ambiental que trasciende lo meramente accidental. Se han roto unas compuertas, una ruptura del sistema de un oleoducto originada supuestamente por el deslizamiento de unas tierras y, como os decimos, os informaremos de este tema, de cómo ha quedado de arrasada esta zona tan maravillosa del planeta. Por otro lado, también nos iremos hasta Sestao, donde desalojaban tristemente el centro social Chirvilenea, como decimos, que ha sido desalojado estos pasados días, y recogemos información también sobre esta función que tienen los ayuntamientos de no dejar a la gente joven que realicen actividades por su cuenta. Thank you. Bueno, por otro lado, también resumiremos las últimas publicaciones de la INE, donde nos recuerdan también que han descubierto a un agente de la policía infiltrado en distintos colectivos sociales. Así que esto, un poquito de sal, un poquito de hierbabuena, ¿no? Sí, hierbabuena también tenemos. Y como no, buen rock and roll será lo que abarque este desfase lunar de hoy día 1 de abril. Tenemos ya la primavera aquí llamando en las puertas de este infierno que es el mundo. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear. Bueno, saludamos a nuestros compañeros que acaban de aterrizar. And my dear mother. Bueno. Mal viento. ¿Cómo está la temperatura en la calle? ¿Hay ambientillo por la Alameda o qué? ¿De la policía o de qué decimos? ¿Temperatura? 12 grados. ¿En qué sentido registrarla? Bueno, estamos a 12 grados, nos informa Gema, a 12 grados en Orereta. Y seguramente alcanzaremos los 9 grados a partir de que acabe el programa. En la FM EUN estás. Mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. Down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Mira, el niño que era muy feo, el hijo de la gran puta, iba por todos lados, pobrecito, como con la madre. Al supe, uy, qué niño más feo. Él sí lo llevaba a la carnicería. Uy, por Dios, qué niño más feo. El chiquillo se enteraba de todo. Por todos lados le iban diciendo feo. Iba el pobre, le dice al padre, papá, papá, ¿tú me quieres? Dice el padre, yo sí, pero como amigo. No era feo el cabrón. No quiere el padre. Bueno, y nos damos otro vuelo raso hasta hasta Ecuador, donde después del pasado derrame de crudo que se sucedía en una zona virgen, ni más ni menos que en la costa de Esmeraldas, se convierte en el escenario de un desastre ambiental que trasciende lo meramente accidental. Este nuevo derrame de petróleo, lejos de ser un incidente, refleja la continuidad del modelo negligente que hacen las empresas que se alimentan del petróleo. Solo colocan los intereses económicos y las ganancias a cuenta de las vidas de las personas y de joder los entornos. Bueno, como en otras ocasiones, ahora que hay que limpiar todo el desastre, las únicas embarcaciones que se han visto que están limpiando todo el fuel y toda la putrefacción que está creando este derrame de petróleo son las embarcaciones de la gente que vive de esa zona, de los ríos, ya que es el afluente de un gran río que alimenta a un montón de pueblos. Bueno, queríamos poner un resumen en formato de audio desde la red, pero tenemos un pequeño problemilla. A ver si en unos segunditos nos informan de cómo está quedando el efecto, de, como decimos, del derrame de este crudo en Colombia. criminales de Quindé. El derrame ocurrió pasado las 6 de la tarde del jueves en el recinto. Con el pasar de las horas, la magnitud del suceso se va haciendo tangible para comunidades urbanas y rurales de Quirindé. El derrame ocurrió pasadas las 6 de la tarde del jueves en el recinto El Vergel de la parroquia Cube. Se habría originado por el deslizamiento de tierra producto de las lluvias, según un comunicado oficial de Petroecuador. Hubo una fisura por un aluvión que se vino a la altura de El Achote, de un recinto vecino, y pues este es el resultado. Recordar, compañeros, que cada año y medio estas fisuras de roturas de zotes o poliductos se están dando. Oficialmente se conoce que sería un derrame de aproximadamente 200... Así es, ¿qué tal, Liz? Amigos en casa, buenas tardes. Comentarles que este es el panorama que se está viviendo acá en la parroquia de Vicha, al norte del cantón Quindé. Como ustedes ven en imágenes, este es uno de los puntos donde se viene trabajando con barreras de contención para la recuperación del crudo. La misma panorámica se vive también en la parroquia de Cube, donde ahí los pobladores mencionan de que tienen problemas incluso respiratorios y que también se viene trabajando. Ahí nosotros pudimos captar algunas imágenes del dron de 24 horas, donde se ven las imágenes de cómo se está reconstruyendo uno de los diques que fue afectado debido a las fuertes lluvias registradas anoche. Estos avances continúan durante 24 horas, según lo que nos han informado los trabajadores, y también se pide compensación por parte de los mismos funcionarios, al menos de las autoridades acá del cantón Quindé. Nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos. Tomada de la mano de su madre, así es como Laura salió esta mañana desde la parroquia de Cube del cantón Quindé rumbo a un centro de salud. El olor le hace daño, pero las vías respiratorias. Y es que como su madre, muchos habitantes de la zona ya presentan problemas respiratorios y dolores de cabeza, presuntamente relacionados con la contaminación causada por el derrame de petróleo. Buen equipo médico, psicólogo y todo el equipo para que se pueda hacer una evaluación inmediata y también tratar de prevenir cualquier problema de salud que se dé en los habitantes afectados. Según la concejal de Quindé, Carmen Torres, al menos 32 kilómetros de ríos han sido afectados. Esta situación es bastante crítica, es la primera vez en la provincia de Esmeraldas de este nivel y es la tercera vez que hay este tipo de derrame de crudo en la provincia de Esmeraldas. Impactando a 4.500 familias en comunidades como Viche, El Roto y Chucaple. Manchas de crudo cubren el río Esmeraldas mientras miles de familias continúan sin el abastecimiento del agua potable. Además, las comunidades reportan que hay afectaciones económicas y problemas en la salud. Y esto es insoportable, por eso vengo con los vidrios cerrados, porque para respirar es difícil. Esto ha afectado a nuestra flora, a nuestra fauna, a nuestra economía, que va a afectar grandemente también. Mientras tanto, continúan los trabajos de contención para evitar que el crudo avance. Se han instalado barreras y se reconstruye uno de los diques implementados luego de que la lluvia lo debilitara. Mientras estos trabajos avanzan, los habitantes claman por ayuda urgente, pues la contaminación del río Esmeraldas obligó a suspender el suministro de agua potable, afectando a 200.000 personas en los cantones de Esmeraldas, Quindé y Río Verde. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Y bien, hasta el momento hay 4 barreras de contención distribuidos acá en el cantón Quindé. Uno de ellos es acá en la parroquia de Viches. Se estima que en las próximas horas se implementen 2 puntos más de contención en los lugares precisamente del Vergel donde ocurrió la desgracia. Mientras tanto, continúan estos trabajos para contener y recuperar el crudo, donde todo queda ahí, donde estamos nosotros en este momento, en estos tanques de contención que precisamente se está recopilando por parte de los funcionarios. Nosotros estaremos atentos a cómo avanzan precisamente los trabajos

Boomerager. I'm all Boomerager, lady. Desfase Lunar. FM. No hace tanto tiempo que me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que me llevaron. Bueno, y continuamos con el resumen de la contrainformación. Desde la AINA, desde la AINE.org nos recuerdan que a partir de ahora Trump y su gobierno deben ser considerados responsables de cada muerte palestina. Bueno, ya se sabía que a Israel no le importan los cautivos y siempre planean reiniciar el genocidio. Entre otras cosas, dice que está tratando de obligar a Hamas a liberar a los cautivos en Gaza. Sin embargo, como sabemos por los que ya han sido liberados, el bombardeo indiscriminado de Gaza solo aumenta las posibilidades de que los cautivos sean asesinados. Bueno, así nos encontramos que Estados Unidos sigue alimentando al ejército israelí. No existe ningún escenario plausible en el que el lanzamiento de bombas de 2.000 libras suministradas por Estados Unidos sobre Gaza haga que los israelíes retenidos en Gaza estén más seguros o los traigan antes a casa. Bueno, y siguen masacrando a la población, ya que recordamos que esto no es una guerra contra un grupo terrorista como Hamas, sino que es un exterminio contra un pueblo que es Palestina, vamos. O sea, aquí todo lo demás, y bueno, y luego, como no, a la que ocupen los israelíes el territorio, Estados Unidos ya tiene apalabrado con Israel el reconstruir las infraestructuras, o sea, lo que hacen todas las guerras, destruyen para luego las grandes empresas de infraestructuras ir ahí a sacar pasta. Y mientras siguen muriendo miles y miles de personas, como no. Bueno, y como en otras ocasiones, solemos resumir también lo que publican otras radios, las radios colaboradoras, como no, en este caso, recordar también lo que se trabaja aquí en Sinchiriqui Ratia, el compañero de charletas. Tiene muy bien archivadito un audio sobre lo que se está hablando también sobre lo que está ocurriendo en Palestina y una charla que se realizaba, si no me equivoco, en Gastaño, que tenéis publicada en la página de sinchilic.net. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Los lunes y los viernes a la 1 del mediodía en Sinchiliqui Ratia. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Kaixo, ongi etorriak, charletas saiora.

las 9 de la mañana, la Ertzaina desalojaba el Gasteche Txirbilenea de Sestao en Vizcaya, operativo policial que se iniciaba a las 9 de la mañana, como decimos, y varios furgones de estas fuerzas represivas han mantenido cortados los accesos al Gasteche mientras tapiaban y sellaban el edificio. Bueno, parece ser que ya se lo lían, ya que ya unos días antes habían tenido un aviso y habían podido sacar algunas pertenencias. En general eran instrumentos musicales, ya que se hacían distintas actividades en el local. Una pena, ya que en esa zona de Sestao había actividades por la gente joven que no son las típicas actividades que este puto sistema obliga, que es ir a comprar a los centros comerciales y a estar todo el puto día con el teléfono móvil haciendo los gilipollas. Bueno, como decimos, este espacio autogestionado se encontraba en riesgo de desalojo desde el 18 de marzo, cuando les decían que tenían un mes de plazo para desalojar el inmueble. Bueno, entre otras cosas, parece que la principal razón del desalojo es que el ayuntamiento de ese estado necesita recuperar el inmueble, que es de su propiedad, claro, cómo no. Desde diciembre de 2022, para impulsar un proyecto de rehabilitación energética de la cubierta y de las fachadas. Bueno, parece que aquí hay unas informaciones un poco infiltradas que también dicen que de no hacerlo podrían perder la subvención europea de 3 millones de euros que habían conseguido para tal fin. O sea, aquí cogemos de una maleta los billetitos y los pasamos a otra. El sistema funciona así, amiguitos y amiguitas. Escuchemos un audio que hay, mira, curiosamente alguien se ha preocupado porque el vídeo esta tarde que se podía ver desde esta página directamente así ha sido censurado y curiosamente lo hemos conseguido desde otra vía. Las fiestas de Chavarri, estábamos en activo y eso. ¿Cuándo se ha llegado la orden de desalojo? ¿Cómo ha sido este proceso? La orden de desalojo nos llegó hace ya... El viernes pasado. Ya, pero nos avisaron de que iba a empezar un proceso de desalojo hace ya unos meses, pero ya el viernes pasado nos llegó ya la orden de desalojo. Y nada, hemos estado aquí y pues nada, han venido aquí... Estuvimos en conversaciones con Carlos para organizar una cesión de la planta baja y bueno, pues como puedes ver no se ha dado. Sí que habéis estado con algún representante del ayuntamiento, lo que vosotros pedíais es que por lo menos la planta baja, sí. Porque ellos lo que alegan es que el edificio está en muy malas condiciones y es peligroso para vosotros. No, ahí redactamos un informe donde se veía claramente que no era así y estuvimos en conversaciones con Carlos pues para que nos cediera al pueblo pues la parte baja y pues no se ha dado. Oye, han aparecido, no tenías ni idea de que iba a aparecer hoy la Ertzaintza y no había nadie en su interior, nos han dicho, y han procedido a las cosas que están en el interior, os han dicho qué pasa, porque tendríais, me imagino que desde instrumentos habría de todo, ¿eh? No nos dejan coger nada, o sea, no nos van a volver a dejar entrar, pero bueno, la gran mayoría de cosas las hemos sacado, pero aún así queda mucha cosa. 13 años de historia. De autogestión, ¿no? Por parte de la juventud de ese estado, entiendo. Sí. ¿Y como cuánta gente podríais pasar aquí? ¿Como cuánta gente podría dar servicio en las diferentes actividades? Igual me podéis contar qué tipo de actividades realizabais y cuánta gente joven pasaba por aquí. Pues pasaba mucha gente. Al final, aparte de lo que piensa la gente, que es que solo se hacen fiestas, se hacían charlas, se hacían cortos, se hacía un montón de jornadas y un montón de cosas, y por aquí ha pasado un montón de gente. Durante los 13 años en los que hemos estado ha pasado un montón de gente, y de diferentes ideologías y de diferentes movimientos, y pues no sé, ha habido mucha gente aquí. También se ha dado cobijo a la gente que no tenía dónde vivir, ¿no? Sí, se inició este proyecto con Emakume Migratu y pues nada. ¿Y ahora qué vais a hacer? Pues nada, pues seguiremos ocupando el pueblo. Sirvilenea es un proyecto. Vamos a seguir con el edificio o sin el edificio. Eso está claro. ¿Cuesta entender por parte de las instituciones la necesidad de que la juventud cuente con espacios autogestionados? Sí, ya que no lo proporcionan ellos ni lo proporciona nadie, nos lo tendremos que proporcionar nosotros, ¿no? Son muchos años de actividad y de un modelo diferente a lo que se supone que es un modelo de consumo y de capitalismo global. Ellos han intentado durante todos estos años, y lo estaban consiguiendo, hacer otro tipo de modelo de autogestionado, con otro tipo de intereses para los más jóvenes de este barrio y para esta zona, tipo cultural, etcétera, y es el momento pues que tienen que, eso, han sido desalojados y tienen este sentimiento de tristeza. Para la tarde parece que han convocado una manifestación para denunciar este tema, y supongo que intentarán seguir adelante con sus actividades, pero en otro sitio seguramente, porque aquí ya va a ser imposible. Javi, tú como portavoz de Euskal Herria Bildu, pero también como profesor, porque tú eres profesor y normalmente estás con chavales de esta edad dándoles clase, y ves qué tipo de cultura consumen, qué es lo que les gusta, tal. Tú cuando ves que se cierra así un espacio en Sestao, ¿qué sensación tienes? ¿La de ellos es de pena? ¿La tuya? Pues también, de tristeza, y llega un momento en que uno se plantea efectivamente si este modelo de capitalismo, que lo que les aboca a los jóvenes en general es simplemente a una relación de consumo puro y duro, ¿no? Les prefieren en los centros comerciales en lugar de los centros autogestionados, ¿no? Y uno se pregunta si efectivamente ya hay alguna posibilidad de salirse un poquito de ese marco de consumo y de capitalismo y de Netflix incluso, y hay otras oportunidades para los jóvenes, para que ellos mismos organicen sus propias actividades culturales, de conciertos, de cursos, etcétera, como venían haciendo los chicos y las chicas de Sirvilenea, ¿no? Ha llegado ese momento en el que ya no parece que el capitalismo pueda ser contestado de ninguna manera. No sé, igual hay que asumirlo, pero efectivamente hay que darles otras alternativas a los jóvenes para que el ocio no se resuma solamente a consumir y consumir, sino que ellos también puedan ser partícipes de su propia vida. ¿Desde Euskal Herria Bildu vais a hacer alguna propuesta en el ayuntamiento para que se busque una alternativa a Sirvilenea? Hombre, pues sí, efectivamente, nos gustaría, ¿no? Está en el aire el destino de este edificio, de la Escuela de Aprendices, que durante tantos años han tenido totalmente abandonado, ¿no? Está en el aire. Ahora ha llegado dinero de Europa para su rehabilitación, y esa es la excusa para desalojar este tipo de modelo de autogestión, para desalojar a la gente de Sirvilenea. El tema es el siguiente: no hay un proyecto claro de qué es lo que vamos a hacer con este edificio, a qué lo vamos a destinar, a qué usos les vamos a dar. Nos hablan, nos están diciendo ya, nos están adelantando, nos están dejando ya ver que van a intentar algún tipo de colaboración público-privada, y Euskal Herria Bildu lo que se teme es que efectivamente lo público ponga el dinero y lo privado se lleve el negocio. No sé qué es lo que quieren hacer con esto, no tienen un plan definido, no saben a qué van a destinar este edificio tan emblemático para los estabarras, y nosotros en su momento les propusimos que era el sitio ideal para trasladar aquí el CIP, para trasladar la formación profesional, que hay espacio más que suficiente para que personas como la gente de Sirvilenea desarrollen sus proyectos autogestionados, y no nos contestan, tienen otras ideas en la cabeza. Tantos años abandonado, y hasta que no ha llegado el dinero de Europa, que por cierto ya se ha cortado el grifo de Europa, ya no hay más dinero de Europa, hasta que no ha llegado el dinero de Europa, pues nadie se ha preocupado de este edificio, que como decimos, es emblemático para Sestao, ¿no? Y para los estabarras, es la escuela de aprendices, y eso es todo un símbolo de lo que fue Sestao en su momento, de la industria de Sestao y de cómo se vivía en aquella época, ¿no? Pero nos ha desalojado por seguridad. La excusa es la seguridad, tienen que acometer la obra de rehabilitación del edificio, el tejado, fachada y demás, que como digo ya iba siendo hora. Sí que es verdad que está muy deteriorado, y hasta ahora, hasta que no ha llegado ese dinero, nadie se ha preocupado de si esto era efectivamente seguro o no. Y hombre, se entiende, hay que pensar con la cabeza, se entiende que si efectivamente se van a hacer las obras de forma inminente, pues no es posible que este edificio esté ocupado. Pero claro, el tema es, una vez que eso se resuelva, ¿qué uso o qué posibilidades les vas a dar a estos jóvenes, a estos chavales, a estas chavalas para poder tener, como decimos, un espacio propio, autogestionado? Donde limbs, and I don't know where I am. Bueno, una pena que hayan desalojado este espacio. Esperemos que el colectivo de Chirvilenea encuentre otro sitio donde seguir realizando sus inquietudes. Seguiremos la pista también a este reducto de personas que resisten en este mundo. She bring me white jam. In the night when I'm full, she bring me white jam. And I don't know. Oh, I don't know. Well, and she bring me. Tanto tiempo que me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que me llevaron. Así tan ligeritamente, resumimos también los contenidos de las páginas de las radios que nos hacen eco. Bueno, sonamos en las montañas navarricas de donde rebota la FM de Busqui Ratia. Bueno, en El Aprendiz de Búho, dorada juventud. La juventud ha sido, dicen, vista históricamente como una etapa de transición, pero también como un proceso de descubrimiento. aprendizaje y lucha, una etapa única llena de sueños, energía y demás. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña. La juventud, más allá de una mera etapa del ciclo vital, es un concepto dinámico que nos refleja las tensiones y las transformaciones que atraviesa la sociedad en su conjunto. En su esencia, la juventud no solo nos va a definir, no viene definido por la edad, sino que también es un proceso de construcción de identidad, de renegociación de valores y la interacción con las estructuras sociales, políticas y culturales que configuran el mundo. La juventud se convierte en un campo de exploración de las desigualdades, las oportunidades y los desafíos de cada generación que cada generación enfrenta, al mismo tiempo que es un espejo que refleja las inquietudes, aspiraciones y fracturas de la sociedad en su conjunto. Si os queréis meter en esta vorígine de la juventud, El aprendiz de búho de este 1 del 4 de 2025 os habla de esta dorada juventud en eguski.eus. Por otro lado, el compañero de Pasalecu, creo que tengo además, bien ordenadito que soy, que corto y pego, nos va a contar de qué va a ir y de qué ha ido el programa de hoy, uno de esta primaverita que nos va a venir reventona. Amiguitos, prepararos que va a reventar todo por todos lados, desde las flores hasta los gobiernos. Egunon guztioi, arranca Pase a Leku, el magazín de actualidad de Eguzki y Ratia. 2 horas en directo de 10 a 12 de la mañana con repeticiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. En la edición de hoy, martes 1 de abril de 2025, hablamos con Jaione Eugi de Médicos del Mundo y su proyecto Crisis Invisibles. Un proyecto para visibilizar esas crisis que igual no están tanto en los medios de comunicación. Tendremos crónica de Lizarra, de Lizarraldea, con nuestro compañero Gorka. Resumen latinoamericano, la actualidad de Latinoamérica en Pase a Leku. Y cerraremos los martes, como es habitual, con la sección de deportes con los hermanos Otano. Bueno, y como no, voy a tener la poca vergüenza de resumir también lo que ha quedado publicado estos últimos días en Sinchilic. Como no, este fin de semana, que no estuviste en Taupada Fest, estuviste, ¿no? Yo tampoco pude estar. Pero pintaba muy bien, ¿eh? Pintaba muy bien la cosa. Bueno, me imagino que los compañeros que vienen del resto de semana os comentarán un poquito. Algunos seguro que ha caído por ahí. Queda también publicado Hertios de este pasado 30 de marzo. Aldapa gaur en la tatuta. Como decíamos también, el programa de charletas sobre la charla del pasado 18 de marzo, si no me equivoco, sobre lo que está sufriendo el pueblo palestino. Y ya mandar un pequeño saludo también a Radio Topo de Zaragoza, que nos tienen ahí. ¿Qué día nos tienen? Si no me equivoco, era un lunes a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Si queréis escucharnos, si estás por Zaragoza, de 11 a 1 tenemos el dial de Radio Topo. Oye, a ver si tienen paciencia con nosotros, si nos dejan. Nos dejan un tiempito que sonemos por ahí. Saludos, zaragozanos. Me encanta Zaragoza, que todo se acentúa, todas las sílabas se acentúan. Zaragoza. Ahora nos queda Portugal, de la península que nos queda Portugal, Sevilla, Extremadura, bueno. Vamos a por ello, alacrán, vamos a por ello. Y las fosas de abajo. Y las fosas subterráneas también. Decía José Le, que decía Antonio, el bar que había montado debajo. Del mar, sí, sí. Pues está plagado, plagado. Y es el mejor momento para escaparse. El mejor momento para abajo. Un saludo a todas las radios amigas. Egunon guztioi, arranca Pase al EQ, el magazín de actualidad de Guzki y Ratia. 2 horas en directo de 10 a 12 de la mañana con repeticiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. En la edición de hoy, martes 1 de abril de 2025, hablamos con Jaione Eugi de Médicos del Mundo y su proyecto Crisis Invisibles. Un proyecto para visibilizar esas crisis que igual no están tanto en los medios de comunicación. Tendremos crónica de Lizarra, de Lizarraldea, con nuestro compañero Gorka. Resumen latinoamericano, la actualidad de Latinoamérica en Pase al EQ. Y cerraremos los martes, como es habitual, con la sección de deportes con los hermanos Otano. Egunon guztioi, arranca Pase al EQ, el magazín de actualidad de Guzki y Ratia. 2 horas en directo de 10 a 12 de la mañana con repeticiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche.

Quienes bien baten el cobre, en la tierra encuentran soles. Este era el solo culto de Gabriel Celaya. Donde los ríos sin sol lloran, derramando en el abismo sus olas. Ella duerme un sueño encantado, del que no despertará. Guiada por una estrella errante, ella llegó de lejanos lugares, buscando sus placeres donde las sombras yacen. Ella dejó la rosada mañana, ella dejó los campos de maíz por el frío crepúsculo y los lánguidos manantiales. A través del sueño, como un velo, ella observa el pálido cielo, escuchando el canto aéreo del triste ruiseñor. Descanso, descanso, un perfecto descanso. Cubre su frente y sus senos, su rostro se vuelve al oeste, hacia la tierra púrpura. Ella no puede ver el grano, madurado en la colina y el llano. Ella no puede sentir a la lluvia caer sobre su frágil mano. Descansa, descansa para siempre. En las exuberantes orillas, descansa hasta que el corazón calle, hasta que el núcleo del tiempo muera. Duerme un sueño de que el dolor no puede perturbar. La noche no será quebrada por la mañana, hasta que la alegría se apodere de su paz completa. Tierra de sueños, de Cristina Rossetti. Found.

porque lo único que sospechaba, lo único que sospechaba, lo único que sospechaba, que me sabía chantaje, me sabía chantaje. Hay un sobresalto fuera del poema y también dentro del poema. Respira justo aire contenido. No me he enterado de esto lo primero. Luego lees y relees una frase, una palabra, y ves un rostro. Ese rostro cubierto, como ha dicho la canción. Hay mujeres con el rostro cubierto porque no son visibles todavía. Y son las que generan que estemos, como estemos, como fuera, que estemos fuera de estar o en estar fuera. Pues bueno, vamos, le doy a leer una frase, una palabra, un rostro. Y los rostritos, sobre todo, son recursos para respirar mejor, creo, sentir recursos. Pues ese rostro dice repaso, repaso. Y miro qué es lo que calla. Miro, o pienso que es lo que calla, no lo sabemos. Y como no estamos a salvo de nada, y tú tampoco el primero, dice, pues voy a intentar ser yo la salvación de algo. Y hacemos así, silbando como que camino despacio, como que voy a ver si le doy dos chiculines al tiempo. Y hace lo mismo. Y tú aprendes algo. Aprendemos algo por el camino. Caminar despacio, silencio, no hablado. Relajo, relajo. Y tu gente, igual que tú, a la misma altura, siempre a la misma altura. Es todo lo que debes saber. La vida en la frontera no espera. Es todo lo que debes saber. Bueno. Ha sido un placer volver a estar aquí. Sí. Ese redoble ha significado que ha sido un lujo. No nos hemos accidentado, no nos hemos roto ninguna pierna. Hemos sobrevivido otro martes más. Otro martes más. Yes, yes, very well. Yes, yes, yes. No queda. Recordaros a todos los radioescuchas que ya estamos en Zaragoza, en parte de Navarra, en Prepirineo. Nos queda Andalucía. Nos queda también, aunque sé que sonamos también por la zona mediterránea en algunos puntos. Murcia, Alicante y Valencia sonamos en algunos distritos. La pelota ya nos juega muchas. Nos queda el distrito andaluz, el distrito extremeño. En Galicia también sé que en algunos distritos nos tienen en cuenta. Nuestros colaboradores, las Rías Baixas y periferias. Y si todo va bien, el próximo martes volveremos a hacer este atentado radiofónico. Hay que volverlo a perpetrar. En la pista número uno hemos tenido a Cannon Kid, Jolly Hooker, Julie. Esto que son la clavicordia. En la pista número 2, Captain Be Here, está con su gota y boomerang, aconsejando cómo tener ondulaciones guitarreras. Pues la gota ha sido, es cierto, una gota se mantenía 3 años, es cierto. We'll be right back. paso a la pista número 4, a los Dobby Brother, a los hermanos Dobby. Estos eran los hermanos Dobby. Hermanos Dobby. Mítica versión. Al antojadizo de Bob Dylan se le antojaba un nuevo pony y tocaba así ese new pony. Bueno, esto ha sido esto, un poquito sal, un poquito de achicoria. En nuestro alambique, que siempre está destilando buen bourbon. Sin duda ninguna. Luego también tenemos para los veganos infusiones, infusiones manzanillita. Hierbabuena. Un besazo grande y gordo. Y hasta la próxima. Roñito. Os la quiso. Lo vamos. Un beso. Música.